junto a nosotras. Totalmente. Hay algo que sucede a veces en las organizaciones, en los barrios, que tiene que ver con quedarse quizás mucho en el barrio y no poder relacionarse y salir con otros espacios. No es el caso de ustedes, lo nombrabas, ¿no? También son parte del colectivo Ni Una Menos y de un montón de otras redes más. ¿Desde dónde nace esa necesidad o por dónde buscarla quizás para otros espacios de juntarse con otras, con otros? Sí, yo creo que hay una... las personas que estamos tratando de construir un mundo de manera organizada, de estar militando, me parece que hay como un dejar fluir. ¿Bien? Para mí, desde la práctica política es de donde se hacen las alianzas más potentes y más importantes. Nosotros, por ejemplo, siempre nos hemos definido autónoma, autogestiva. Al interior de nuestra organización no hay otra organización, independientemente de que cada una tiene distintas militancias y distintas ideologías. Pero para mí es la práctica política. Es decir, cuando nosotros decimos que tratamos de romper la lógica neoliberal, significa acercarse a otra organización, pensando también en que no va a haber una relación de ganancia o no va a haber una relación, qué sé yo. ¿Me entendés? Con la lógica, digamos, de mercado que hoy día domina todo, digamos, desde nuestro Facebook hasta cómo nosotros, la fotito que nos sacamos, cómo vamos a la reunión. Entonces, la práctica para nosotras es la principal estrategia para poder establecer alianzas con distintos sectores. Llegan, por ejemplo, movimientos políticos, partidos que nos ofrecen determinada ayuda, nosotros se la aceptamos, pero le decimos que es con nada a cambio, digamos, no, a cambio no hay nada más que gracias. Claro, que muchas gracias. Y la verdad es que muchas organizaciones nos han ayudado de distintos sectores y, qué sé yo, cuando nos han pedido algo a cambio le decimos que no, y bueno. Pero, por ejemplo, con la bioferia, hay una estrategia que está dada en la práctica. ¿Bien? Porque si bien nosotros no estamos articulados, digamos, porque además la bioferia llega a esa plaza porque la municipalidad la traslada. ¿Bien? Y la mayoría de la gente que trabaja en la bioferia no vive en el barrio. ¿Bien? Entonces tiene una relación distinta con el barrio, pero sí existe una articulación y ambas ferias se potencian. Y eso es a través de la práctica. Y en ese, digamos, en esa práctica política es que nos encontramos con todas las otras organizaciones. Con todos aquellos sectores, digamos, que estamos todos en la misma, digamos, estamos tratando de navegar la tormenta. Bien, y para navegar ahí junto a ustedes, ¿cómo hacemos? ¿Todos los sábados? Estamos todos los sábados, desde las... a las 9 ya pueden empezar las compañeras a armar el puesto, estamos hasta las 3 de la tarde. Bueno, vamos a tener un merendero que empieza este sábado, que va a ser para todas las personas que deseen ir del barrio Cano, el barrio San Martín, de la sexta sección, para niños, adultos. Siempre hay mucha gente en el Facebook, nos llegan como 50 mensajes diarios, la verdad es que es imposible responderlo, pero siempre están preguntando cómo ser parte de la feria. Uh-huh. ¿Bien? Los cupos de la feria se abren el último miércoles de cada mes a las 7 de la tarde. Perfecto. No es necesario llevar nada, no hay que pagar nada. Solamente una vez que feriamos, pagamos 12 pesitos. Con esos 12 pesos nos hemos comprado equipos para la radio, qué sé yo, pero no es necesario llevar nada. Pero sí participar de esa reunión donde se explican las normas de la feria, cómo nos movemos, hacemos una reunioncita, nos conocemos. Así que, bueno, ya saben, estamos todos los sábados de 11 a 15 horas. Para inscribirse el último miércoles de cada mes a las 7 de la tarde y ya estamos próximas a abrir nuestro merendero, así que a quienes quieran acercarse con donaciones, estamos necesitando una olla grande para hacer chocolatada, por favor, una garrafa también, vasitos y un mesón, también los podemos comprar, si alguien lo tiene para donar, claro, mejor, pero también podemos comprar algo a un buen precio. Bueno, buenísimo. Ali, te agradecemos muchísimo por haberte venido hasta muchas acá. Muchas gracias a ustedes, muchas, muchas gracias. Abrazos para todas. Las feriantas. Las feriantas. Gracias. Dale.